apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la falopa? Yo la busco, no la puedo encontrar. Estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar la falopa de mamá. Otro día perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Come on, baby, light my fire. Porque alguien tenía que hacerlo. Metidos de cabeza en la primavera, ya estoy sacando cuentas, es falta menos, viejo. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Temple Pilot para arrancar desde un disco que se llama igual que la banda, Stone Temple Pilot de 2010. Esto es Between the Lines. Somos Otro Día Perfecto. Pasaron 8 minutos de las 10 de la noche. Vamos hasta medianoche aquí en FM en Tránsito, el 93.9. Ahora te cuento de qué va la cosa. Esto recién empieza. Madame, necesito que se calme. Y créame, soy un profesional. Pero bajo esta almohada está la llave que me soltará. Obviamente malinterpretó mi intención por completo. Claro, señor. Y es por eso que el fervor religioso moderno me molesta. No hay lugar para malos entendidos. La fe vence sobre la razón, ¿no cree? Pues sí, bueno, las camareras eran una especie promiscua. Mi esposa es camarera. Otro día perfecto. 9 minutitos han pasado ahora de las 10 de la noche. Es el programa número 26, sépanlo, ¿eh? Estoy acompañado por Mateo Crespo, sentado a mi derecha, siempre es el asiento del fundamentalismo. ¿Cómo te va? Bien, acá estamos, fundamentalismo. Salud. Salud, ¿eh? Bueno, todo tranquilo. Sentado a la izquierda. Y bueno, papi, mirá lo que es. Son las 10 y 10. Salud. Salud, viejo. ¿De qué te vas a recibir, boludo? Que valga la pena esto. Licenciado en ciencia política. Todavía bien, falta un rato. Bien, pero en eso vamos. Está con nosotros Facu Acuña, el futuro licenciado en Ciencias Políticas, que inmediatamente pasa a comentarnos de qué se va a tratar su participación en este prestigioso programa. Cada vez menos prestigioso, debo decirles, ¿eh? Pero bueno. Pero cada vez mejor programa. Sí, eso es verdad. A ver, esta semana, a través de una serie de publicaciones que salieron primero en Página 12, tuvimos la posibilidad de hablar con algunas radios compañeras, radios comunitarias que conocemos desde hace mucho tiempo, algunas cercanas en el territorio, otras por ahí en lugares un poco más australes. En relación a todo lo que tuvo que ver con estos sobreprecios en la pauta oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, vamos a estar buceando un poco en todo este quilombo que reventó esta semana y que fundamentalmente implica y perjudica a proyectos comunitarios que la vienen remando desde hace muchos, muchos años y que de repente se encontraron con que cobraban más de medio millón de pesos, o el gobierno de la ciudad decía eso. Vamos a estar hablando esta noche de la autobiografía de Johnny Cash. Esto es en versión libro. Y en cuanto a película, vamos a hablar de un documental que está disponible gratis y subtitulado en YouTube, de una de las bandas más luminosamente oscuras que dio el rock yankee de los 90. Me refiero a The Ultimate Review, documental sobre Tool. Todo eso de aquí hasta medianoche en FM en Tránsito, 93.9. Te contamos además que si no nos estás escuchando por radio, todo esto que te voy a decir a continuación no tiene sentido porque realmente no lo estás escuchando. Pero de todas formas, podés irte a fmentransito.org.ar, también a otrodiaperfecto.com.ar. En cualquiera de los dos lados podés escucharnos por internet. Podés escucharnos por TuneIn en tu tableta o teléfono inteligente. ¿Tenés TuneIn? ¿Lo qué? ¿Tienes teléfono inteligente? Tengo un teléfono, sí, okay. Usa Cospeles todavía. Ponés en Tránsito FM y también podés escucharnos por esa vía. Nuestra dirección de Twitter es @odeperradio, por si querés seguirnos, nos encontrás en Facebook. Ah, respire, como otro día perfecto, no puedo más. ¿Qué hacemos? Estoy un poco asustado. Un tema más, ponete. Ahora sí. Bien echado el rey, ¿eh? Así soy yo. Yo no sé si llamar rock nacional a esto. No es un comentario peyorativo el que estoy haciendo, ¿eh? Es el mejor disco de Sumo, ¿está bien esto que digo, Freites, o no? El disco era Llegando a los Monos. Esto es No Good, ¿te acordás? ocurría el año 1986, ¿eh? Era el segundo disco de Sumo. El primero que los llevaría a obras. Llegando los monos. Esto es No Good. ¿Sabes dónde está el tribunal? Sí, señor, aunque nunca he estado ahí. Lleva esto. Encuentra al juez Thorpin. Repítelo. Ir al tribunal, buscar al juez Thorpin. Y pone eso en sus manos. Solo en las del juez Thorpin, ¿entiendes? Sí, señor. Mientras voy, le molestas y paso a la tienda a conseguir... No, no te detengas, no hables. Solo entrega esa carta, ¿comprendes? Otro día perfecto. Aparecido el 7 de junio de 2005, fue el quinto disco de estudio de los White Stripes. Discos de hace 10 años en ODP. You got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause he'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. Jackie McWhite, al comando de uno de los proyectos más innovadores de los últimos años, producían y grababan en 2005 Get Behind Me Satan, el quinto y a la vez penúltimo disco de estudio de los White Stripes. Discos de hace 10 años esta noche en ODP. Le toca el turno a The White Stripes y Get Behind Me Satan. ¿Te acordás cómo sonaba esto? El nombre Get Behind Me Satan fue extraído de una cita bíblica del Nuevo Testamento y, según explica el mismo Jack White, lo inspiró unas supuestas palabras de Jesús a Pedro, uno de sus discípulos. Sin embargo, el disco está lleno de citas a la legendaria actriz Rita Hayworth, quien también, según Jack White, se convirtió en gran inspiración a la hora de componer las canciones. Pasaron 10 años desde la edición de Get Behind Me Satan y decidimos sobrevolarlo esta noche en ODP. Decidimos quedarnos con esta. ¿Te acordás? Yeah. escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. RUT FM, Estonia. ¿Querés saber cuántas noticias entran en un minuto? Radio Reloj, Cuba. Para los cubanos es una tradición que cada julio en las cercanías de su día los festejos populares abracen hasta los barrios sin grandes gastos ni pompas, con alegría, iniciativa, música y los deseos de seguir unidos. Radio Reloj. 3:07. Hoy en la mesa redonda. FM Mundo, Guatemala. Pero leía por ahí en un anuncio de la municipalidad que todas las personas deben ir a solicitar este documento de acuerdo al mes de su cumpleaños. No se olvide que si usted es cumpleañero de uno de estos días hasta el día 30, Otro Día Perfecto. Otro día Otra radio. Se trata nada más y nada menos de Johnny Cash. Alguien que desde algún punto siempre queremos escuchar y del que cada tanto estamos hablando. Y si querés saber mucho más acerca de él, te recomiendo que vayas y te compres Cash, la autobiografía de Johnny Cash, a cargo del mismísimo Johnny y de Patrick Carr, porque la verdad que más de lo que tenés acá no vas a poder saber. Por un lado, si bien el tipo, como toda autobiografía, retasea toda aquella información que no le conviene ventilar, es bastante cruda, es bastante despiadada consigo misma, es bastante hiriente, autoflagelante. Por momentos, ya que el tipo no esquiva tratar sus adicciones varias, entre ellas las pastillas. Estamos hablando de un Johnny Cash que, para aquellos que no sepan, giró a mediados de los 50 con gente como Elvis Presley, como Jerry Lee Lewis. Fue uno de los tipos que inventaron realmente el rock and roll y que giraban a lo largo y a lo ancho de todo el país, no en las condiciones que hoy viajan los músicos de gira, sino en auto, a pulmón, totalmente puesto de anfetaminas, con los ojos así como dos de oro, y atravesando las rutas en la noche para tocar en cada pueblo, junto, insisto, con secuaces como Elvis Presley. Esto a mediados de los 50. El tipo desbarrancó una y mil veces, también se aferró a la religión en algún momento dentro de una caverna donde se internó para morir. Vio no la luz porque estaba todo absolutamente oscuro, pero sintió la sensación física de la salvación. Y esta biografía, esta autobiografía, está dividida geográficamente, se podría decir, porque recorre algunos de los lugares que fueron muy importantes en la vida de Johnny Cash, como por ejemplo Jamaica. Yo debo decir que le presté realmente atención a Johnny Cash a partir del revival que tuvo con Rick Rubin, con los American Recordings, digo, de fines de los 90 para acá, del 2000 al 2010, bueno, el tipo murió hace unos años ya. Ahí es cuando le empecé a prestar atención. Esos discos me gustaron mucho, supongo porque había versiones muy interesantes y muy intimistas de otros clásicos de artistas más contemporáneos, y eso me permitió, sí, bucear un poco más en lo que el tipo fue. Me sirvió como puerta de entrada. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Yo veo que esta parte de su vida, donde Rick Rubin prácticamente lo redescubre después de casi década y media de ostracismo, tiene su capítulo especial en esta autobiografía. Al principio, cuando se le apersona a Rick Rubin, que para aquellos que no lo conocen es un tipo que debe pesar 130 kilos, debe tener una barba que le llega hasta el pupo, es pelado en toda la bocha y los pelos que los tiene están largos hasta la cintura, es un personaje, un hippie que si lo ves por la calle vos no decís, este tipo es el productor más exitoso de los Estados Unidos de los últimos 20 años, además de ser un mega multimillonario. Cuando se le acerca y le propone esta cuestión de grabarse a sí mismo haciendo sus canciones más íntimas, sus influencias o sus gustos, Rick Rubin no creyó en el proyecto y después tuvo que sacarse el sombrero, porque realmente estos American Recordings lo volvieron a poner en el mapa. Como te decía, Jamaica es un lugar muy importante en la vida de Johnny Cash ahí tiene una residencia en Cinnamon Hill y ahí la pasó muy mal una noche de Año Nuevo a mediados de los 80 cuando le entraron tres cacos y la pasaron realmente fulera porque fue muy violento, los asaltaron a punta de pistola con golpes, insultos y demás, pero aún así no guarda ningún rencor ni ningún prejuicio para el pueblo jamaiquino. Vamos a escuchar un tema que seguramente todos aquellos como vos cuarentones del rock lo habremos escuchado por la versión de Ugly Kid Joe, pero hay una versión anterior que es la de Johnny Cash, que tampoco es un tema de él, sino que es una canción popular de los Estados Unidos que se llama Cats in the Cradle. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking before I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man in the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today. I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away, but his smile never did. It said, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man in the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. Debo reconocer que ignoraba la existencia de esta versión de la canción, ¿eh? Este tema, la conocí sí por Ugly Kid Joe. Este tema representa muy bien el estilo chacabum chacabum que el mismísimo Johnny Cash describe como propio en esta autobiografía. Un tipo que conoció éxitos y fracasos a lo largo de su extensísima carrera, que hizo pareja con June Carter, que provenía de una familia que había andado los caminos del espectáculo desde principios de 1900, unos auténticos veteranos de la carretera, una familia que se dedicaba al arte, a la canción y a llevar la música de pueblo en pueblo. Una infancia difícil en una granja arruinada por la recesión, su viejo se dedicaba al algodón, tuvo que laburar los campos a lomo partido, su hermano Jack que muere trágicamente. Todo esto también lo pueden ver en la película I Walk the Line, que está editada prácticamente en DVD, creo que la pasan en Sábado de Superacciones, altamente conocida esta película. Y si querés saber un poco más, sus delirios místicos, su pensamiento profundo, sus amores, sus desamores, sus amigos, sus peleas, mucha referencia a sus antepasados, y además también otro lugar que considera suyo es su micro de gira llamado Unit One, que además se jacta de poder despertarse en cualquier momento de la noche, en cualquier ruta de los Estados Unidos, y decir a dónde está con un margen de error de más o menos 5 kilómetros, solo con ver los árboles. Por los árboles se da cuenta en qué lugar de Estados Unidos está Johnny Cash. Una teoría quizá incomprobable, ¿no? A esta altura. Pero ¿quién le va a discutir ahora a Johnny Cash? No le discutiríamos en vida, muchísimo menos ahora, señor. Lo vamos a escuchar en vivo para despedirnos con un temazo que se llama Ghost Riders in the Sky. Pasó Mateo Crespo por ODP, En un ratito hay más, En un ratito Facu Acuña. Somos Otro Día Perfecto, son las 10:30 de la noche. That old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns

Otro Día Perfecto en Twitter, @ODP Radio. Pasaron 15 minutitos, faltan, mejor dicho, 15 minutitos para las 11 de la noche. Estamos haciendo Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito 93.9. Podés escucharnos también a través de fmentránsito.org.ar o a través de otrodiaperfecto.com.ar con nosotros, Facu Acuña. Bueno, viste que no es un tiempo fácil para el PRO y para la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, a razón de todo lo que fue en el último tiempo, todo lo que se denominó Niembrogate, todas las denuncias por estas contrataciones irregulares que tuvo la gestión de Mauricio Macri, para con algunas empresas, contrataciones directas que en el caso de Niembro ni siquiera habían salido en el boletín oficial, después se conocieron otras. Pero esta semana se tomó estado público otra serie de denuncias que involucran a cientos de radios de todo el país que tienen que ver con la publicidad oficial que el gobierno de la ciudad contrata en diferentes puntos del país. Primera cuestión a tener en cuenta. Vamos a hablar, por ejemplo, de ahora en el caso de FM Freeway. Está aquí en Morón, a unas cuadras aquí de esta radio. La pregunta sería, ¿por qué el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicitaría, publicidad oficial, valga la redundancia, en esa emisora? ¿Por qué lo haría en una emisora de Santa Fe o de Río Negro? Bueno, precisamente porque lo que publicita el gobierno de la ciudad era cuestiones que tenían que ver con el turismo. Entonces, a partir de ahí era que llegaban una serie de spots a algunas radios por medio de empresas que tercerizaban la publicidad oficial. Claro, cuando esas empresas se acercaban a la radio en algunos casos o cerraban algún convenio publicitario con algún programa en específico, pagaban 900 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos en algunos casos, y las radios le facturaban precisamente a esas empresas. ¿Dónde sale la sorpresa? La sorpresa sale cuando los registros públicos son puestos en el portal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con lo que había cobrado cada una de las radios de todo el país en materia de publicidad oficial. Había unos cuantos números de diferencia. Y habíamos dicho que íbamos a hablar de, primero en este caso, de FM Freeway. Es un caso particular porque FM Freeway nunca fue, como dice un comunicado que emitieron esta semana, proveedora de servicios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que nunca le facturó nada al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el PRO en la ciudad dice que Freeway facturó 618.638 pesos con 80 centavos. Esta semana hablamos con unos compañeros de Freeway aquí en el aire de la radio y nos contaban que efectivamente tuvieron publicidad, pero era una publicidad de un programa independiente de la radio. O sea que ni siquiera era contratada a la radio. Sí, la radio hacía una certificación de aire, pero que la facturación de toda esa publicidad en un solo programa ascendía a 900 pesos por mes. Más o menos todo llegaba a algo así como los 30.000 pesos. Y el gobierno de la ciudad mencionaba que habían cobrado 618.638 pesos. Unos cuantos números de diferencia, ¿no? Y unos cuantos miles de pesos de diferencia. Vamos a escuchar la palabra de Omar Moretti, que esta semana estuvo charlando aquí en el aire de En Tránsito. A nosotros nos asombró porque no solamente no cobramos ni el 25%, sino que no cobramos ni el 5%. Nosotros cobramos en total 25.000 pesos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde octubre del año 2012 hasta diciembre del año 2014. Y ellos ponen en su página de internet 618.000 pesos. Así que imagínate que menos del 5%. Y también, bueno, inconsistencias. Nosotros nunca fuimos proveedores de la Ciudad de Buenos Aires. La pauta viene a través de un bolsero y con una producción de la radio, ni siquiera con la radio. Productor que para su programa tenía una pauta de 900 pesos mensuales con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como nosotros hacíamos la certificación de que la publicidad había salido al aire, ellos se agarran de ahí para poner la información en la página de internet de la Ciudad de Buenos Aires. Hay tres empresas que son las que tercerizaban la publicidad oficial de la ciudad. Una era Media Cruz, Sociedad Anónima, Publiespacio, Sociedad Anónima, y otra se llama The Class, Sociedad Anónima. Esta última tenía como relación social y su objetivo el mundo textil, la empresa textil. Y sin embargo facturaba cuestiones que tenían que ver con publicidad oficial y era el nexo entre el gobierno de la ciudad y un montón de radios. Porque estas mismas empresas son las que contrataban a Radio Aijuna, a FM Alas y a un montón de otras radios que vamos a ir nombrando a lo largo de esta noche. Eso es verdad, ¿no? Pero son carpetazos. Son un montón de números de diferencia. Pueden ser carpetazos, pero era el mismo registro de la ciudad de Buenos Aires. I said a young man ain't got nothing in the world these days. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. But you know nowadays, it's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world these days. We'll be right back. disco en vivo de los Cuba, apareció en 2012, pero de un viejo concierto, Live at Hell, así se llama. Año 1970, fue en vivo Young Man Blues. Faltan dos minutitos para las 11 de la noche, casi llegamos a la mitad del programa. No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora escúcheme, porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteños, no. O que uno de ellos aparentemente se atara los cordones de un par de mocasines. No. Lo que llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén del pueblo, saludó muy amablemente, pidió una botella de Oldsmuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto? Otro día perfecto. El tipo canta en Soundgarden, en Audioslave y en Temple of the Dog. Además tiene una incipiente carrera solista. Se editó hace muy pocos días nuevo material de Chris Cornell. Higher Truth, así se llama, es el nuevo disco solista de Chris Cornell y te lo empezamos a mostrar ahora. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. And I nearly forgot my broken heart. It's taken me miles away from the memory of how we broke apart. Here we go round again. Con fecha de edición exactamente el 18 de septiembre pasado, Higher Truth incluye 15 nuevas canciones producidas por Brendan O'Brien, el legendario productor de discos de Pearl Jam, Soundgarden y Stone Temple Pilot, entre otros. Noche de algunos discos nuevos en ODP, es el turno de Chris Cornell. Sobrevolamos juntos algunas canciones de Higher Truth, su cuarto disco de estudio como solista, editado hace más o menos una semana. Taking everything that you ever had, giving nothing in return but a cold bed in the quiet earth. There's a door to every cell, a pearl inside of every shell. Noche de discos nuevos en ODP. En un ratito vamos a estar conociendo algunas cancioncitas del nuevo disco de David Gilmour, que apareció hace unos días también, el guitarrista de Pink Floyd, que va a estar tocando en Buenos Aires dentro de muy poquito, ¿eh? Se trata de Higher Truth, el nuevo disco solista de Chris Cornell. Nos quedamos con esta, ¿eh? Una canción que se llama Our Time in the Universe. Toma. Upon the dunes of earth and sand.

Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. FM Alas, El Bolsón. Sí. Después de morir, quisieran escribir mi biografía. No hay nada más simple. Tiene solo dos fechas. Radio Fe y Alegría, Caracas. Y 49 minutos. En Radio Fe y Alegría, Maracaibo. El programa Francisco Cheva es un programa de bendiciones, porque está lleno de oportunidades. Onda Local, Managua, Nicaragua. Noticiero Municipal. El acontecer diario en tu municipio. Noticiero Municipal. La nueva forma de brindar información. La noticia presentada directamente desde tu municipio. Con la más grande red de corresponsales en Nicaragua y Costa Rica. Noticiero Municipal. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Otro día perfecto. Otra radio. Se llamó The Hollywood Vampires a un grupo de estrellas de rock de los 70s que se juntaba a escabiar en bares de Los Ángeles. Entre los más conocidos estaban Alice Cooper, Keith Moon, Mark Bolan, John Lennon y Ringo Starr. Este año nació un supergrupo a modo de homenaje a aquellos ilustres borrachines de los 70s que se llama justamente Hollywood Vampires, que están editando disco hace muy poquitos días, el 11 de septiembre. Escucha cómo suenan. La banda tiene una formación estable para los shows en vivo, un auténtico supergrupo: Alice Cooper en voces, Joe Perry de Aerosmith en guitarras, Johnny Depp en guitarras, Tommy Hendrickson en guitarras y voces, Duff McKagan en bajos y Matt Sorum en batería. En esta participa uno de los invitados estelares del disco, Paul McCartney en bajo, piano y voces, haciendo una vieja canción de Paul, Come and Get It. Digamos juntos, el disco debut de seguramente el supergrupo más reciente del que se tenga memoria. Noche de supergrupos en ODP, hoy nos ocupamos de Hollywood Vampires. Acaban de editar disco debut con toda clase de invitados famosos, como el mencionado Paul McCartney, Dave Grohl, Perry Farrell de Jane's Addiction, Brian Johnson de AC/DC, Robbie Krieger de Los Doors y Slash, entre otros. Un clásico de Zeppelin ahora, cantado a dúo por Alice Cooper y Brian Johnson de AC/DC. Arranca raro, doy fe, hay que reconocerlo. Hoy le dedicamos unos minutos a un nuevo supergrupo. You need coolin', baby, I'm not foolin'. Let me send you back to schoolin'. Way, way down inside, you need it. Baby, I'm not too. Son 14 canciones en total, algunas nuevas y otras tantas clásicas, ¿eh? Además de dos o tres temas propios, hay música de los Doors, de John Lennon, de Zeppelin, de los Who y unas cuantas más, ¿eh? Noche de Supergrupo en ODP, Hollywood Vampires, con disco reciente. Decidimos quedarnos con esta. 5-1, baby, 1-5. No one here gets out alive. You get yours, baby. Destroys the night, the night divides the day. Trying to run, trying to hide, way off into the other side. Way off into the other side, way off into the other side. We chased our pleasures here, we dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Way off into the other side. El principal interés del señor Sauce son los tóxicos. Él ha estado compitiendo, por así decirlo, con un grupo de argentinos hace varios años. Competir con el señor Sauce los ha debilitado. Estos argentinos negociarán la compra de 91 millones de dólares de polvo blanco en solo 3 días. Otro día perfecto. Pasaron 23 minutitos de las 11 de la noche. Estamos otra vez con Facu Acuña. Hace un rato habíamos hablado de FM Freeway. Nos vamos a ir un poquito más lejos. Nos vamos a ir de Morón a Bernal, porque ahí hay otra radio que conocemos de hace muchos años también, que se llama Radio Aijuna, que vivió una situación muy parecida, por la cual comenzaron a salir todas estas denuncias. Hay una particularidad distinta de la que unía a Freeway y a Aijuna respecto de la ciudad de Buenos Aires. Como contábamos hace un rato, Freeway nunca fue proveedora del gobierno de la ciudad. En el caso de Aijuna, sí. En el caso de Aijuna, obviamente nunca fue proveedora directa, sino que por medio de las empresas que estábamos mencionando hace un rato. Vamos a escuchar la palabra de Martín Iglesias, que explicaba precisamente con qué se encontraron y cómo fue el proceso por el cual recibieron la pauta oficial. Bueno, en general las radios de nuestro sector, las comunitarias, tienen dificultades para sostenerse y también el tema de la publicidad ha ido aumentando en relación a que la radio iba teniendo trayectoria. Y en general, en lo que tiene que ver con publicidad oficial, nosotros somos proveedores directos de algunas reparticiones del Estado, entre ellas la Nación, pero no del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hace un par de años llega publicidad del gobierno de la ciudad a través de un bolsero publicitario que nos había acercado otro tipo de pautas. Y en este caso, bueno, empezó a sonar esos spots con una suma de dinero bastante exigua. En general siempre pelean bastante el precio para la emisión, pero te estoy diciendo menos de 1,000 pesos mensuales. Funcionan así como paquetes, son una cantidad de radios que hemos podido ver cuando te enviaban esos mails con copia abierta. Eran radios en general del interior, como para contarle a la audiencia, este tipo de spots difundían o programas educativos a distancia del gobierno de la ciudad o cuestiones turísticas. 35 mil pesos cobró Radio Aijuna de estas empresas tercerizadas, digamos, respecto de la pauta oficial. Lo cierto es que el gobierno de la ciudad dice que la radio cobró cerca de 620 mil. O sea, hay una diferencia aproximada de 585 mil pesos entre lo que dice el gobierno de la ciudad que cobró la radio y lo que efectivamente facturó la radio, que ni siquiera se lo facturó al gobierno de la ciudad. Se lo facturó a una empresa que fue la empresa que le llevaba la publicidad. Hay un portal donde que se llama Data Buenos Aires, que era precisamente el portal en donde el gobierno de la ciudad subía la declaración de lo que facturaban todas las radios. Desde el día de ayer, la planilla en la cual estaban subidas las facturaciones de las radios por publicidad oficial correspondiente a 2014 ya no está más. La han sacado. De acuerdo a la cantidad de denuncias que se empezaron a encontrar respecto de lo que cada una de las radios cobraba y lo que decía el gobierno de la ciudad que efectivamente cobraba. Ahora Steve Ray Vaughan, desde su disco debut Texas Flood de 1983. En 1983 nos metíamos en un nuevo trip conocido mundialmente como democracia. ¿Te acordás, no? Ese año Steve Ray Vaughan editaba su disco debut. Unos años después se caía con el helicóptero a cuestas y a la mierda todo. Pero en esa época se atrevía con esta clase de canciones. Steve Ray Vaughan, Mary Had a Little Lamb. Mary had a little lamb. White as snow, yeah. Everywhere the child went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school one day and broke the teacher's rule. What a time did they have that day at school. Thank you. Tisket. Task it, baby. A green and yellow basket. Send a letter to my baby. On my way, I passed it. Es la segunda ocasión que lo han traído frente a este púlpito, señor. Aunque es mi deseo el combinar la justicia con la piedad, su insistente dedicación a una vida de crimen es una abominación ante Dios y los hombres, y por lo tanto lo condeno a ser colgado hasta morir y que el Señor se apiade de su alma. Se levanta la sesión. Otro día perfecto. En un ratito, Mateo Crespo otra vez con nosotros. Vamos a hablar de una peli de tubo. ¿A ver, lo dije? Viticus. Y una canción casi emblemática. Escucha, si no. Desperté esta mañana y vi la cara de mi mujer. Fisurada de la noche de ayer. Abrí la ventana y me fui sin correr. Para beber el viento del amanecer. Oh. No, no, no, no sé. No sé muy bien si voy a volver. Salí al campo para poder sentirme libre otra vez. Me imaginaba un lugar que no podía perder. Estaba lleno de caballos que no quería correr, porque eran todos de un vecino inglés. Oh, no, no, no, no sé. No sé muy bien. No sé muy bien si voy a volver. Voy a volver. Todos los viernes a las 10 de la noche. Música para especies y algunas palabras malditas. Ahora ve afuera, diviértete y deja todo esto por mi cuenta. Otro día perfecto. ¿Entiendes? Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Muy bien, todos listos. Muy bien, eso es. Nadie se mueva. Quietos. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Daré una oferta que no podrá rehusar. Por En Tránsito. ¿Renuncias a Satán? Solo nosotros. Sí, renuncio. Podíamos hacerlo. Ven paz y que el Señor te acompañe. Para todos aquellos que pensaban que Mateo Crespo estaba tirado en un rincón, drogado y borracho, quiero decirles algo. No está tirado, está sentado en una silla. Casi que tenían razón. Vamos a hablar de una de las bandas más raras que dio el rock yankee de los 90. Me estoy refiriendo a Tool. Porque se formaron ahí en el vértice entre los 80 y los 90. Cuatro tipos que vienen de distintos puntos de los Estados Unidos y confluyen en California. una California que asistía a la muerte del rock glamoroso, que representaban bandas como Poison, Motley Crue, entre tantas otras, y que asistía también a el nacimiento del grunge un tanto más al norte. Pero para Tool eso fue determinante. Y si bien el primer engendro del cual participaron se llama Green Jelly, poco tiempo después ya Tool existía como banda. Y a pesar de la oscuridad y de ser una banda muy hermética, muy celosa de su intimidad, siempre rodeada de un aura de misterio, lograron ser número uno en más de una ocasión con varios de sus discos. Vamos a escuchar el tema Swamp Song del disco debut que se llama Undertow, porque el primero es Opiate, que no es un disco, es una especie de EP. O sea que Undertow está considerado como el primer larga duración de Tool. Difícil catalogar a Tool musicalmente, ayúdame un poco, Ricky, porque tiene influencias del metal progresivo, tiene influencias también del rock progresivo de los 70, es una banda que tiene muchísimo de psicodelia, que en sus discos le dan muchísimo espacio al vuelo, al cuelgue, no te diría la improvisación, pero sí extensos pasajes musicales que hacen que por un lado se resulte complicado explicar por qué varios de sus discos fueron número uno en ventas en los Estados Unidos. No tienen, digo, un estilo definido. Sería fácil decir que son inclasificables, pero realmente no hay un estilo definido en este capricho que tenemos los que escuchamos mucha música todo el tiempo de tratar de encasillar, aunque sea para identificar y diferenciar. Me parece que son tipos de algún modo inclasificables y eso es lo que los destaca del resto, ¿no? Sus videos completan la cuestión visual de manera categórica, también el arte de tapa de sus discos. En este documental que se llama The Ultimate Review, que se pueden encontrar disponible en YouTube, no van a encontrar testimonio de los músicos especiales para este documental, sino algunos rescatados de la televisión europea, y sí testimonios de algunos colaboradores más o menos directos, como gente que le hiciera el arte de tapa, productores o músicos, por ejemplo el cantante de este primer engendro llamado Green Jelly, que fue la primera escala musical que hicieron el cantante y el guitarrista cuando llegaron a California. Insisto, para una banda muy hermética, muy celosa de su intimidad, es poco lo que se sabe. Luego de un par de discos empezaron a tener quilombos legales con su ex manager y con algunos sellos discográficos. Eso los metió en un impasse. En el medio de eso surge a Perfect Circle, la banda que emprende el cantante Maynard James Keenan con un técnico de guitarra de Tool. Este proyecto se les va de las manos porque realmente tiene muchísimo más éxito del que esperaban, y eso puso también en cuestión la continuidad de Tool, banda que aún así se las ingenió para seguir editando discos, y a pesar de tener que estar lidiando con cuestiones legales y con un hijo no tan bobo que le salió con A Perfect Circle, la banda siguió sacando discos. Este documental de Ultimate Review se lo pueden encontrar ahí en YouTube, disponible gratarolamente para todos ustedes, además subtitulado. Y vamos a cerrar esta columna con un tema que además da cuenta de que a los pibes les gusta el faso, porque desde su último disco vamos a escuchar The Pat. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to Mouth and head of fire. Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Entre tantos años de carrera, el tipo editó poco material solista, ¿eh? Y bastante espaciado. Créase o no, apareció un nuevo disco de David Gilmour. Maybe I should have shown you a clearer, a plainer truth that doesn't care about summer and less about you. El disco se llama Rattle That Lock y se editó exactamente el 18 de septiembre pasado. Son 10 canciones compuestas por David Gilmour y Phil Manzanera. Vamos a picotear algunas canciones de lo que es el cuarto disco de estudio de David Gilmour. Lo anteceden David Gilmour de 1978, About Face de 1984 y On an Island de 2006. Rattle That Lock, así se llama el nuevo disco solista del ex guitarrista de Pink Floyd. Sobrevolado esta noche en ODP, ¿eh? What a day it's been, a day of shoot the breezing. What a day it's been, this time of year. Oh yes, it is. Just a day when the weight of the world slides away. Esfumadas definitivamente las posibilidades de una reunión de Pink Floyd tras la muerte del tecladista Rick Wright, retomamos el gusto por aquellas atmósferas y solos floydianos en este nuevo disco de David Gilmour llamado Rattle That Lock. Hasta nos sorprende con algún costado jazzero, un tipo de material un tanto desconocido en lo que es la historia musical de Pink Floyd. El tipo va a estar tocando en vivo el 18 de diciembre en el hipódromo de San Isidro. Mientras tanto, decidimos quedarnos con esta. Una canción de jazz del nuevo disco de Floyd, ¿no? She mesmerizes with a smile, dark eyes as compelling as the bourbon. The girl in the canary yellow dress says yes. She flips a pack of cigarettes. He doesn't smoke, but he takes one nonetheless. Poor boy supposed to do. She dances like a flame, words on her, eyes closed and yellow dress, whirls and swirls. Draw her ever closer. This girl gets right down in the groove. Ooh. toi. He sees that her heart is pounding for Big Daddy, who falls down to his knees, begging her please. Lifts his sack, says, here's my little tease. Her dancing sets the place on fire. Heaven and hell, the flames curl up his spine as she shakes worlds and snakes. Vamos a ir, nos quedan unos minutitos de programa. En un ratito seguimos charlando con Foco Acuña, ¿eh? Una vez más. Esta es parte de Rattle That Lock, el nuevo disco de David Gilmour, editado hace muy poquito en todo el mundo. Picoteamos algunas canciones y nos quedamos con esta, que se llama The Girl in the Yellow Dress. Nos quedan 4 minutitos de programa, ¿eh? Ya es medianoche, pero en un ratito charlamos de nuevo con Facu, dale. Soy un desastre, les juro que voy a cambiar. ¡No! ¡Déjate de joder! Nosotros te queremos así, mi amor. Claro, vos sos un chico todavía, vos te tenés que divertir. Tengo 40 años, vivo con ustedes, no laburo. ¿Qué tiene que ver? Los 40 de hoy son los 16 de antes. Claro, por favor, no quemes etapas. Con tu mamá nos casamos a los 18 y nos recontra recagamos la vida. Vos la tenés mucho más clara, querida. Clara, no tengo novia. Siento que no tengo futuro. ¿Qué futuro, Seba? El futuro es hoy. ¿Vos te crees que yo quiero nietos o toda esa mierda? Otro día perfecto. A un par de minutitos para medianoche, Facu Acuña otra vez con nosotros. Seguimos charlando del Progate ya a esta altura, ¿no? Así, cortito al pie, nos quedaba hablar de un caso también de otra radio que casualmente tiene la misma edad que esta. 28 años tiene FM Alas. Está en el bolsón y se dio una situación muy similar a las dos anteriores que habíamos contado, con obviamente también algunas diferencias. El gobierno de la ciudad dice que FMA las cobró algo así como 149.662 pesos con 27 centavos. Lo que dicen desde FMA las es que no cobraron ni un peso, porque nunca, ni siquiera de manera directa o algún programa, pasó publicidad oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente es algo que de algún lado han sacado todos los datos de la asociación, digamos, de FMA, las, ¿no? Y toda una serie de datos que tienen que ver con su personería jurídica y todo eso para aducir que han cobrado este dinero, los datos de la asociación civil, ¿no? Y todo lo demás. Esta semana tuvimos la posibilidad de charlar con Eduardo Murillo, uno de los compañeros de FM Alas. Esto es lo que contaba. Esta plata jamás llegó a la cuenta que tiene la Asociación Civil Alas. Según consta en la página web del gobierno de la ciudad, durante el año 2014, entre el periodo abril-diciembre, FM Alas habría recibido una pauta publicitaria por 149.662 pesos con 27 centavos. Incluso hay un mes que creo, si no recuerdo mal, es el mes de julio, que aparecemos con una doble facturación. O sea, todos los meses teníamos una facturación de distintos montos, pero en ese mes aparecemos con una doble facturación. No, bueno, tampoco sabemos por qué. Ahí estaba la palabra de Eduardo Murillo, situación muy delicada de todas las radios que repasamos en el día de hoy, no específicamente por las radios, sino porque alguien les va a tener que dar explicaciones de por qué salió lo que salió y alguien se va a tener que hacer cargo de la cantidad de guita, digamos, que alguien declara, digamos, que han cobrado, pero que en definitiva las radios, la documentación que tienen es, no han cobrado esa plata. En el caso de Alas directamente no cobró nada, ni por una empresa tercerizada, ni directamente, ni nada en absoluto. Así que me parece que alguien va a tener que dar muchas explicaciones sobre lo que ha pasado, sobre toda esta situación. Repasamos apenas tres radios, pero lo cierto es que hay un montón de provincias, un montón de radios de muchas provincias que están en una igual situación. Gracias, Facu. Un placer. Corrió el año 1973. David Bowie editaba un disco divino, de cabeza hasta los pies. Alan Insane se llamaba. Desde allí, canción que me acompañó durante toda mi adolescencia, te podría decir, ¿eh? Esto es Panic in Detroit. Panic in Detroit. Antoine de Saint-Exupéry decía que si no eres útil a las estrellas, no las poseerás. ¿A quién le molestan los bonos riojanos? El primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la marica es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Es súper. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos, el PI, el AUCD, que son todos unos hijos de puta. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿A quién le molesta los bonos riojanos? Nuestro país es un país condenado al éxito. Es súper. Son todos unos hijos de puta. A triunfar. Señores jueces, nunca más. Otro día perfecto. Pasaron 3 minutitos de las 12 de la noche, estamos pasaditos ya. Nos vamos despidiendo, le agradecemos a nuestro prestigioso staff, como siempre lo digo, encabezado por Sergio Freites esta noche. Salud, ¿eh? Le agradecemos a Bruno Dolbeco también, que nos coordinó, nos manejó las redes sociales y no nos trató tan bien en cuestiones de catering, pero bueno, es un tema que la producción deberá ajustar, ¿no? Ya estamos ajustando. Por algo los programas están armados de esa manera. Producción de un lado, artistas del otro. Y whisky como nexo. Yo soy otro más que quiero que lo trande como una estrella antes de ser una estrella. Soy otro más. Ese dedito acusador en mi dirección, ¿a qué se debe? Te quiero agradecer por haber venido. Te quiero agradecer por haberme dado el espacio. No somos dignos. El espacio nos lo da FM en Tránsito. La madre que nos contiene en su vientre. En cualquier momento nos va a expulsar. Pero bueno. Lo bien que hace. Gracias por haber venido, ¿eh? Las cosas que dejás por ahí como para que no quiera hacerlo. Es verdad, ¿eh? Un placer estar acá. Pero vos te las quedás, las cosas que yo dejo por ahí, vos las encanutas todas. No quieras justificar todo, boludo. Porque no se puede justificar todo. Mañana viene gente que nos... No digo que nos doble en edad, porque es mucho ya. Por lo menos en mi caso es mucho. Son personas mayores que nosotros. Yo no justifico, quiero mayores que vean. Que nosotros, que se criaron de otra forma, con otra cultura. Y no les gusta encontrar esas cosas en los bordes de la mesa, en la ventana. No las encuentran porque se las queda toda sí, ratuña. No las encuentran, boludo. Tienes razón. Llega, Canuto. No las encuentran, fumátela y ya. Bueno, listo. A propósito de esto, gracias a todos por todo, ¿eh? Nos vemos el próximo viernes. ¿Te das cuenta? Ahí tenés. Fuimos otro día perfecto, ¿eh? Hoy nos costó un poquito más, ¿eh? ¡Salud, viejas! Tú que la criticas y le pegas a los lujos.